Son las 4 de la tarde, 3 minutos. Estuvimos escuchando de este disco los 30 años celebrando a Juan José Calatayud. Nos interpretó este tema, bueno, que tú no necesitas. Siga con nosotros aquí en la Frecuencia Universitaria en Línea y vámonos a una emisión más de El Barco de Papel, una producción y conducción de Omar González. Esta ocasión nos va a presentar cuento de Germán Melvitz, esta reseña de Bartlett, el escribiente. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Que vidas parecen y semejanzas por el estilo. Jorge Luis Borges prologó tres veces el cuento Bartleby y el escribiente, del neoyorquino Herman Melville, autor de Moby Dick, 1851, la novela infinita que ha determinado su gloria, dice Borges. El primer prólogo fue para Bartleby, traducido del inglés por el propio Borges, número 1 de la colección Cuadernos de la Quimera, impreso en Buenos Aires en 1943 por MC Editores, según se asienta en la página 64 de Jorge Luis Borges, Bibliografía Completa, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1997, de Nicolás Helf. Prólogo, antologado por el autor en su libro Prólogos con un prólogo de prólogos, Buenos Aires, Torres Agüero Editor, 1975, donde está datado en 1944 y seleccionado así en Jorge Luis Borges, Diccionario, México, Fondo de Cultura Económica, 1985, Antología de Textos de Borges, con edición, introducción, prólogos y notas, de ese exhumador, compilador y coleccionista de curiosidades borgesianas, que fue el crítico y profesor uruguayo Emir Rodríguez Monegal, autor de la póstuma y voluminosa biografía Borges, una biografía literaria, México, Fondo de Cultura Económica, 1987, y con el cubano Enrique Sasayugarí, de la póstuma antología y edición de Textos cautivos, ensayos y reseñas en el hogar, 1936-1939. Barcelona, Tusquets Editores, 1986. El segundo prólogo fue para Bartleby lo escribano, en la Biblioteca di Babele, la espléndida colección de lecturas fantásticas que Borges con el tácito e implícito auxilio de María Esther Vázquez, dirigió y prologó a petición de Franco Maria Ricci, quien la editó en italiano en Parma y Milán entre 1975 y 1985. En esta apareció en 1978 con el número 7 de la serie de 33 números, la cual fue publicada en español en Madrid por Ediciones Ciruela entre 1983 y 1988, en cuya segunda de forros de cada número repetía: ha querido respetar el diseño original, haciendo honor a la colección ideada por Ricci. En Ciruela, Bartleby el Escribiente, con la traducción de Borges, se publicó en 1984, con el número 9 de la serie, pero en 1978, prólogo y traducción habían aparecido en Buenos Aires con el número 5 de los 6 números de la serie La Biblioteca de Babel, editados por Ediciones Librería de la Ciudad, entre 1978 y 1979. El tercer prólogo de Borges precede la trilogía de cuentos de Herman Melville, Benito Sereno, Billy Budd y Bartleby el Escribiente. Los dos primeros son traducción de Julián del Río y el tercero es la susodicha traducción de Borges, número 21 de la serie Biblioteca Personal de Jorge Luis Borges, impreso en Madrid en 1985 por Hispamérica Ediciones. Colección de 75 libros, tres de ellos en prólogo de Borges, dirigida y seleccionada por este con el auxilio de María Kodama, quien entonces era su secretaria, lazarilla y compañera. Pese a que en esencia abordan los mismos puntos, se trata de prólogos distintos. El primero, al que en 1974 el autor le añadió una breve posdata, es una revaloración de la obra de Herman Melville a la luz del conocimiento de la lengua y de la literatura inglesa que tenía Borges. En ese sentido, refiere las afinidades que encuentra entre Melville y otros autores como Chesterton, William Shakespeare, Thomas de Quincey, Thomas Browne, Thomas Carlyle, Charles Dickens, y señala, además, a quienes posteriormente se ocuparon de él hasta convertirlo, con la participación de la publicidad y los anónimos lectores, en una de las tradiciones de América. Taipei, su primer libro, data de 1846, apuntó en el segundo prólogo, donde también dice: en 1851 publicó la novela Moby Dick, que pasó casi inadvertida. La crítica la descubriría hacia 1920. Ahora es famosa. La ballena blanca y Ahab tienen su lugar en esa heterogénea mitología que es la memoria de los hombres. Vale destacar lo que Borges dijo en el primer prólogo con relación a Franz Kafka, lo cual implica que Herman Melville pudo ser nombrado en su canónico ensayo Kafka y sus precursores, publicado en el periódico porteño La Nación, agosto 19 de 1951, luego incluido en otras inquisiciones, 1937-1952, Buenos Aires Sur 1952, del cual dice Emir Rodríguez Monegal en la nota 73 del ficcionario. Se abren comillas. Esta presentación retrospectiva desarrolla en forma de ensayo una idea que ya había ficcionalizado en Pierre Menard, autor del Quijote, cuento publicado por primera vez en la porteña revista Sur en mayo de 1939. Este trabajo sobre Kafka se ha convertido en uno de los más seminales de la nueva crítica literaria. Gerard Genet en 1964 y Harold Bloom en 1970 han elaborado y ampliado la perspectiva abismal que contiene. Se cierran las comillas. En este sentido, dice Borges en el prólogo de 1943, Bartleby está escrito en un idioma tranquilo y hasta jocoso, cuya deliberada aplicación a una materia atroz parece prefigurar a Franz Kafka. Yo observaría, dice Borges, que la obra de Kafka proyecta sobre Bartleby una curiosa luz ulterior. Bartleby define ya un género que hacia 1919 reinventaría y profundizaría Franz Kafka. El de las fantasías de la conducta o del sentimiento, o como ahora malamente se dice, psicológicas. Por lo demás, las páginas iniciales de Bartleby no presienten a Kafka, más bien aluden o repiten a Dickens. En 1849, Melville había publicado Mardi, novela inextricable y aún ilegible, pero cuyo argumento esencial anticipa las obsesiones y el mecanismo del castillo, del proceso y de América. Se trata de una infinita persecución por un mar infinito. Borges, para el libro de la serie La Biblioteca de Babel, más breve que la anterior y sin el compendio enciclopédico, alude de nuevo la coincidencia entre la locura de Ahab, el capitán mutilado por la ballena blanca, y la locura de Bartleby, el copista encerrado en sí mismo, cuya obstinación y desvaríos, evidencias de una extrema soledad y abandono que lo conducen a la muerte, trastocan los sentimientos, la conducta y la psique de quienes los rodean. Así, este prólogo, apoyado por la asimilación tácita de la primera monografía americana sobre el autor de Moby Dick, Herman Melville, marinero y místico, 1921, de Raymond Weaver, y por la biografía crítica Herman Melville, 1926, de John Freeman, es una suerte de ensayo breve y biografía sintética semejante a las breves reseñas y biografías sintéticas que Borges ejercitó en la revista El Hogar en los años 30. Pero también es un prólogo parecido a los prólogos que hizo para la susodicha colección de libros editados por Hispamérica, en cuyo correspondiente prefacio bosqueja. Se abren comillas. Bartleby, que data de 1856, prefigura a Franz Kafka. Su desconcertante protagonista es un hombre oscuro que se niega tenazmente a la acción. El autor no lo explica, pero nuestra imaginación lo acepta inmediatamente, y no sin mucha lástima. En realidad, son dos los protagonistas, el obstinado Bartleby y el narrador que se niega a su obstinación y acaba por encariñarse con él. Thank you. En el prólogo, para el libro de la serie La Biblioteca de Babel, Borges resume un curioso retrato de la personalidad que Nathaniel Horton hizo de Herman Melville, que revela además la ascendencia, la impronta y el destino de Macrolle el Gaviero, el marino y aventurero acuñado por el colombiano Álvaro Mutis. Se abren comillas. Siempre estaba impecable, aunque su equipaje se limitaba a un bolso ya muy usado, y contenía un pantalón, una camisa colorada y dos cepillos, uno para los dientes y otro para el pelo. El reiterado hábito de la marinería había arraigado en él esa austeridad. El olvido y el abandono fueron su destino final. Se cierran las comillas. No obstante, lo que descuella en tal prólogo de Borges es, de nuevo, la alusión de Herman Melville como precursor de Franz Kafka, más concisa pero más feliz. Se abren comillas. En la segunda década de este siglo, Franz Kafka inauguró una especie famosa del género fantástico. En esas inolvidables páginas, lo increíble está en el proceder de los personajes más que en los hechos. Así, en el proceso, el protagonista es juzgado y ejecutado por un tribunal que carece de toda autoridad y cuyo rigor él acepta sin la menor protesta. Melville, más de medio siglo antes, elabora el extraño caso de Bartleby, que no solo obra de una manera contraria a toda lógica, sino que obliga a los demás a ser sus cómplices. Se cierran las comillas. Cabe añadir que el temprano fervor del argentino por Franz Kafka, que Borges podía leer en alemán, lo llevó, además de ocuparse de él en la sección Libros y Autores Extranjeros de la revista de Señoras Elegantes El Hogar, donde, el 6 de agosto de 1937, comentó una edición del proceso en inglés, a publicar en Buenos Aires en 1938 a través de Editorial Losada y con el número 1 de la serie La pajarita de papel, la primera traducción al español de La Metamorfosis, 1915, que Borges, ojo, no tradujo, pese a que figura como traductor del libro, ni tampoco tradujo Un artista del hambre, ni Un artista del trapecio, pero sí prologó el conjunto, celebérrimo y erudito prefacio, antologado por Borges en Prólogos con un prólogo de prólogos, libro incluido en 1996 en el póstumo tomo cuarto de sus obras completas, editadas en Barcelona por su viuda María Kodama y MC Editores. Escrito en 1853, Bartleby el Escribiente es la historia de un hombre por naturaleza y por desdicha propenso a una pálida desesperanza. La voz narrativa es la de un abogado que tenía su bufete en el segundo piso de un alto edificio de Wall Street. Tras recibir el nombramiento de agregado a la Suprema Corte del Estado de Nueva York, se vio en la necesidad de contratar a un nuevo copista. Bartleby es quien acudió al llamado de su anuncio, y a partir de esa figura que se le presenta, pálidamente pulcra, lamentablemente decente, incurablemente desolada, el abogado evoca la serie de impertinencias y singularidades que trastocan su tranquilidad interior y la rutina de sus oficinas. El abogado, para contrastar y contextualizar al extraño y patético comportamiento del escribano, refiere las inútiles y perniciosas características de la fauna que lo rodea: turkers, nippers y ginger nuts, sus otros empleados. Sin embargo, tanto la voz narrativa como el lector ignoran el pasado, los pensamientos, los sentimientos, los sueños y la imaginación de Bartlett. Solo se asiste a las tribulaciones del abogado, a su punto de vista en torno a Bartlett, a la forma en que reflexiona en el laberinto de sus cavilaciones y dudas, a la manera en que trata de resolver, decorosa y piadosamente, el problema del triste y solitario escribiente que se apoderó de su oficina y de su cotidianidad a través de una conducta, si no premeditada, sí reflejo de una especie de autismo, de una perniciosa psicosis y de un abandono que transmina la miseria de su mundo interior y exterior. El tema constante de Melville es la soledad. ¿La soledad fue acaso el acontecimiento central de su azarosa vida? Dice Borges, quien también observa: Herman Melville padeció rigores y soledades que serían la arcilla de los símbolos de sus alegorías. Hubiera querido ser cónsul, pero tuvo que resignarse a un cargo subalterno de inspector de aduana de Nueva York, que desempeñó durante muchos años. Este empleo, que lo salvó de la miseria, fue obra de los buenos oficios de Horton. Nos consta que Melville, entre otras penas, no fue afortunado en el matrimonio. Era alto, robusto, de piel curtida por el mar y de barba oscura. En el absurdo y patético discurso de Bartlett y el escribiente se pueden destacar varios aspectos. Bartlett llegó al bufete a pedir empleo, lo cual implica que tal vez no estaba tan mal. Copia con esmero todos los documentos que el abogado le indica, pero se niega a hacer otra cosa, escudándose con el estribillo: preferiría no hacerlo. Las únicas, o casi las únicas, palabras que emite: su dieta se restringe a bizcochos de jengibre, ahorra dinero en un pañuelo oculto, no sale nunca de las oficinas y sin autorización y casi sin pertenencias se queda a vivir allí. Poco después decide dejar de copiar los documentos, pero no abandona el sitio tras el biombo, su ermita, que elige para estar fijo, al parecer, sin hacer nada y mirando la pared, o el vacío, o quién sabe qué visiones o desvaríos. El abogado, luego de intentar disuadirlo y protegerlo de impaternales y benevolentes formas, se cambia de edificio. El nuevo inquilino se desespera, y Bartlett, que sigue allí, y después en ámbitos del edificio, termina sus días en la cárcel. En el encierro de la celda carcelaria, pese al insistente paternalismo y protección del abogado, no habla, no come, no acepta dinero ni auxilios y solo mira la pared, o el vacío, o el silencio, o qué sabe, quién sabe qué tipo de fantasmas o pesadillas. Bartleby es más que un artificio o un ocio de la imaginación onírica. Es, fundamentalmente, un libro triste y verdadero que nos muestra esa inutilidad esencial que es una de las cotidianas ironías del universo, dice Borges al término de su prólogo. No extraña, entonces, que la legendaria traducción al español que hizo de Bartleby el escribiente sea el primer texto elegido por Augusto Monterroso y Bárbara Jacobs en su antología del cuento triste, México, Alfaguara, Este título, Bartleby el escribiente, de Herman Melville, con prólogo y traducción del inglés al español de Jorge Luis Borges, se halla en el número 9 de la serie Biblioteca de Babel, de Ediciones Ciruela, impreso en Madrid en septiembre de 1984, con 84 páginas.